Minimalizados, episodio 12. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y desarrollo de negocios. Ya estamos una semanita más aquí. Hola, Darío. Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues aquí estamos, aquí viviendo la vida y disfrutando los días y esas cosas que decimos nosotros. Tenemos live esta tarde. Bueno, sí, esto como siempre queda raro porque... Claro, es miércoles, lo estamos grabando Que normalmente sí, es verdad, siempre grabamos los miércoles, pero sale el viernes. Es decir, persona del futuro. Persona del futuro. La semana que viene, igual que vamos a hacer esta semana y que hemos hecho esta semana, tenemos directo en Instagram. Cada miércoles. ¿Cuándo? Sana. Ah, ahora los miércoles. Antes lo hacemos jueves. Los jueves, perdón. Es verdad. Es que ha habido un cambio esta Efectivamente, semana. Efectivamente, ya me has liado tú a mí. Dios, Son los jueves. Pero esta semana lo hemos hecho el miércoles. La idea es que lo hagamos de todas formas. Sí, da igual. Sí. Mientras nos sigas en Instagram en @minimalizados, ya nos tienes ahí. O sea, que no hay problema verlo un miércoles con jueves, total. Además, se quedan diferidos 24 horas. Que si no vienes a tiempo, pues lo puedes ver después, tranquilito, en tu camita ahí. Te iba a decir antes de dormir, pero no, antes de dormir no, hay que ver el móvil, que las luces son malas, niño. Eso, no te dejan dormir. Eso lo vamos a ver muy bien en el episodio de higiene del sueño. Sí, vamos a tener que hablar de ese tema porque además el otro día tuve una muy mala noche y creo que fue porque vicié demasiado jugando al ordenador. Ay, de esto que dices tú, uff, hace mucho tiempo que no juego al ordenador, voy a ponerme un ratito. Y cuando te quieres dar cuenta, dices, ¿cuántas horas llevo jugando? ¿A qué jugaste, Nacho? Al Civilizations. Oh, juego de estrategia. Sí, yo lo tengo. El problema que tiene ese juego es que dices, un turno más. Claro. Y cuando te quieres dar cuenta, dices tú, no he cenado. Es que eso no se puede vincular mucho con extremismo, ¿no? Con... Sí. Con el tema de llevar las cosas al extremo. Bueno, pues yo también llevo más de vez en cuando el tema de los videojuegos, lo llevo bastante al extremismo. Así que nada, hoy el tema no es ese. Hoy el tema, ¿cuál es, Darío? Minimalizando emociones. Minimalizando emociones. Es decir, el hecho de no tener emociones, de ser una persona fría. Las reducimos, las quitamos fuera. No. Hoy queríamos, porque yo, bueno, ya sabes cómo trabajo las emociones desde consulta, y me he dado cuenta que la manera en la que yo trabajaba las emociones era muy minimalista. No siempre porque desde las terapias contextuales, nosotros tratamos de despatologizar un poco el mundo, de no hacer llevarnos la mano a la cabeza cada vez que pasa algo, porque entendemos que cada contexto es natural y que todo lo que puede estar sintiendo una persona tiene sentido. Y las emociones son lo que son. Entonces, creo que puede ser interesante que demos ese enfoque para que la gente, incluso experimentando sus propias emociones y también sus propios pensamientos, ¿cómo no? Porque podríamos dedicar un episodio a cada uno de los eventos internos, pero creo que se nos iba a ir de la mano. Así que puede ser eso, interesante que hoy abordásemos un poco ese contenido mental. Desde la perspectiva, desde el minimalismo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, lo veo guay, ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor puede ir en relación a cuando eso, a ese momento en el que tenemos la cabeza llena de cosas, ¿no? De pensamiento. Que bueno, yo suelo pensar, y qué redundante, el tema de esos pensamientos intrusivos, ¿no? No sé si tiene algo de relación con ese tipo A ver, esto. Cuando yo me refiero a minimalizar todo esto, me refiero a que es natural que tengamos pensamientos intrusivos, pero no vamos a darle más vueltas al por qué, por qué los tenemos. Tampoco nos vamos a exceder en las preocupaciones sobre por qué me siento triste. Me siento triste y ya está. ¿Por qué tengo ansiedad? Vale, tengo ansiedad y ya está. ¿Qué puedo hacer con esto? No vamos a entrar en explicaciones súper estrambóticas, que expliquen por qué en mi infancia pasó esto con mi tal, por qué yo, por qué en mi vida, por qué no estoy feliz con la vida que tengo, porque no, me voy a morir. Incluso bueno, bajarlo un poco más, ¿no? Tú dices, no, es que tengo ansiedad. Bueno, y muchas veces no sé hasta qué punto el hecho de, porque yo creo que a mucha gente le pasará que no es consciente de esa ansiedad o no es consciente de claro, eso, sino simplemente es un pensamiento a lo mejor más, en mi cabeza sale la palabra materializado, pero es en el sentido de ¿por qué he hecho esto? ¿O por qué debería de tal? ¿O por qué estoy así? ¿O por qué soy así? No sé si me entiende. Que sí, a lo mejor no es tanto el tengo ansiedad, sino el hecho de decir ¿debería de entregar esto mañana? ¿O por qué le he dicho esto a esta persona? O ese claro, tipo de pensamiento, ¿sabes? Sí. Claro, es como darle vuelta a los pensamientos, ¿no? Lo de rumiar, que ya comentábamos en un live. Sí, mucha gente que, bueno, se da cuenta de que rumia y tal, y dice, no, yo es que soy así porque he aprendido, porque tal. No. Sí, a ver, sí. Hace las cosas así. Es cierto que ahora cambiar la manera en la que hacen las cosas es difícil, pero eso no te define. Entonces, no nos vamos a ir, ¿sabes? Como que estamos atribuyendo una serie de rasgos de personalidad y tal, cuando de hecho no es tan así. Entonces, tampoco nos vamos a flipar mucho, porque de aquí podemos sacar muchos episodios, te lo aseguro. Sí. Además, pero eso que decían, ¿no? De yo soy así. Uf, me lo he escuchado a veces. Sí. Eso de cuando yo hablo con alguien, ¿no? Que esa persona está a lo mejor dándole muchas vueltas a las cosas o está como atascado, ¿no? Atascado en el sentido de decir, vamos a ver, reflexiona un poco sobre ese pensamiento que estás teniendo. ¿Es real? ¿No es real? ¿Te está ayudando a tener ese pensamiento tal? No, es que da igual, si es que yo soy así. Y dices tú, no eres así. Me refiero, no es un comportamiento adquirido, ¿sabes? En el sentido de tal y como lo tiene, lo puedes cambiar. Y a mí me ha pasado, que yo también era, yo he dicho, y seguramente más de una vez lo seguiré diciendo, eso todo, de decir, no, es que yo soy así. En plan, yo soy así de cabezón, yo soy así de, no. Lo que pasa es que no, tampoco nos hemos parado. Y ahí a lo mejor, pues oye, pues estaría guay, ¿no? Claro. Hablar de esto va de simplemente eso. Pues no, el pasado condiciona, pero no determina. Así que vamos a empezar a quitarnos tanto peso de la mochila y a caminar más ligero hacia donde queremos. Bueno, antes de ya no me voy a flipar más, vamos a centrarnos en minimalizar emociones. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué las emociones se pueden simplificar? ¿Vale? Que para mí era siempre simplificar las emociones, lo que pasa que es cierto que tiene que ver con minimalizarlas. Así que, ¿qué son las emociones? Nacho, ¿tú sientes una emoción? ¿Y cómo la definirías? Así en bruto, no hace falta que... ¡Ostras! Que lo... ¿Qué es una emoción? ¡Madre mía! Sí, es súper chungo. Una emoción es algo... Pero de verdad, es lo que tú creas. No es que algo creo... que tiene que ser... Ya. Hombre, no sé. Yo creo que la emoción es un estado de nuestra mente, en este sentido, que a lo mejor se puede extrapolar algo físico, que sentimos, ¿no? Cuando ocurre un acontecimiento, por ejemplo, emociones, pueden ser positivas o negativas, cuando ya puede ser, por ejemplo, alegría, ¿no? Cuando ocurre un evento positivo en nuestras vidas y que es bueno para nosotros y sentimos esa alegría y tenemos una emoción, pues, de satisfacción a lo mejor. Claro. Y luego negativas, pues yo qué sé, cuando ocurre una desgracia o tenemos un mal día o algo así, entonces tenemos una emoción negativa que puede ser pena o agobio o estrés. No sé. Nosotros por ahí vamos, pero seguro que tiene una definición técnica. Yo no voy a dar muchos tecnicismos porque al final los tecnicismos se quedan en quien lo entienda. Entonces, sí que es cierto, porque lo has dicho súper bien en eso, que las emociones son una respuesta. La emoción es una respuesta natural, de hecho. Entonces, es también por inercia acabamos valorándolas como negativas o positivas, pero de hecho no lo son, o sea, son respuestas. Más agradables, menos agradables, desagradables, amargas, da igual, son respuestas. Hay un montón, pero una barbaridad de teorías para explicar las emociones, para explicar por qué sentimos emociones, para darles tipo a toda esta corriente de la inteligencia emocional. Hace poco un psicólogo bastante renombre ahora, bastante conocido, se llama Eparquio Delgado, hizo un artículo en El País sobre la inteligencia emocional, muy interesante, y sobre un poco el concepto tan popular que ha sido y cómo eso puede llevarnos a errores en muchas ocasiones. Lo cierto, Nacho, es que a efectos prácticos hay dos cosas, únicamente dos cosas, que quedan claras en común, por así decirlo, entre todos los profesionales que investigan las emociones. Una, que son cambios fisiológicos. O sea, eso no hay duda, ¿verdad? ¿A qué te refieres con cambio fisiológico? Cambios en el cuerpo. Tú notas, vale, por ejemplo, ansiedad, palpitaciones, vale, agitación en la respiración, notas un nudo en el estómago porque se te contraen también los músculos. Puede que cuando sientas, pues aún a lo mejor tienes sorpresa, también te excitas, tristeza, los músculos te pesan. Son sensaciones físicas, son cambios fisiológicos. Vale. Entonces, además, lo siguiente en lo que están de acuerdo es que te predisponen a algo, ¿vale? Nos preparan para actuar. Claro, una respuesta. Exacto, es una respuesta, es algo venga, ha pasado esto, nos da esto para hacer algo. Entonces, esos son los dos únicos puntos en común que tienen todos los profesionales que estudian las emociones. Todo lo demás son teorías. Y como sabemos, las teorías se pueden refutar súper rápido. Sí, es una hipótesis, ya te digo. Eso está aquí. Así que vamos, yo creo que es interesante simplificarlo. Las emociones, vale, son sensaciones físicas, cambios fisiológicos, y además nos preparan para algo. Es decir, nos dan una tendencia. Uh-huh. Y esto es importante. Y eso es una emoción. Nada más. No tenemos que darle vueltas a por qué siento esto, por qué, de dónde viene, qué significa esta emoción. Ay, con esta persona me siento insegura. Eso es porque yo en mi infancia, o porque yo no hago esto en mi día a día, o porque esta persona representa, sí, una figura, sí, sí, de autoridad. Sí. No. O sea, no vamos a entrar ahí porque empezamos a entrar en la rumia, nos flipamos y al final acabamos alimentando todo eso. Entonces, vamos a partir de la base de que las emociones solo y únicamente son cambios fisiológicos, sensaciones, y nos predisponen a algo. ¿Qué te parece a ti simplificarlo? Me parece así perfecto, pero vamos a llevarlo a lo mejor un poco más a la práctica. O sea, vale, ya sabemos lo que son las emociones, ya sabemos, sí, qué es lo que nos produce y cómo tal, pero ¿cómo puede esto aplicarse de alguna manera, ¿no?, a nuestro día, sí, a día? Fíjate que si tenemos en cuenta que las emociones son únicamente eso, uh-huh, nos da mucha más libertad de acción. Claro, porque te ata menos, ¿no? A lo mejor. Claro, o sea, la emoción de base es solo una sensación. Ahora entraremos en algunos ejercicios, ya para eso, cuando vayamos cerrando, que sean concretos para trabajar esas sensaciones, porque que solo sea una sensación no quiere decir que podamos llevarla bien. Ajá. Esa sensación nos va a dar una tendencia. Una tendencia no quiere decir que nos determine para hacer algo. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer otra cosa, aunque sea incoherente un poco. Sí, con esa emoción. Sí, puede ir en contra de esa tendencia, ¿se entiende? Exacto, tú puedes ir como en bolsa, ¿no? Sí, exacto. Pues entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo puedo estar sintiendo pereza un día. Vale. La pereza, la experimento. Como pesadez en los músculos, como las piernas más rígidas, a lo mejor, como que me cuesta, las respiraciones son lentas, a lo mejor esa es mi pereza. Incluso la pereza la puedo localizar en una parte del cuerpo, ya luego lo vemos más con calma. Esa pereza me incita a no hacer algo. Vale. Yo puedo localizar esa tendencia, vale, esta pereza me incita a hacer esto y es solo una sensación. Voy a ver si le hago caso o si no. Esta pereza ahora no es útil. Uh-huh. Y ahí es donde entramos en valorar la utilidad o no de esa emoción. Si no es útil, vamos a encaminarnos a lo que sí es útil, aunque tenga esa pereza. Rompo con esa tendencia. Claro. Si le damos muchas vueltas, podríamos acabar quedándonos en la cama, sí, pensando que tenemos pereza. ¿Por qué tenemos pereza? No tenemos la vida que queremos, estamos incómodos, ayer pasó esto, la vida es una mierda, me quiero morir, bueno, exploto, ¿vale? Y en realidad eso es lo único que estamos experimentando, una serie de pensamientos, una serie de emociones que nos dan una tendencia y de forma natural podemos acabar haciéndoles caso o no, ¿vale? Eso sería la manera sencilla de ver esto. Sí, el por buscarle supuesto, esa utilidad, ¿no? Sobre todo sí, ver que eso puede tomar cierta acción en ese pensamiento, ¿no? También, ¿no? Un poco. Uh-huh. El hecho de decir, bueno, estoy teniendo este pensamiento de, uy, qué pereza me da. Sí. y al final puede que te estés retroalimentando de alguna manera negativa, ¿no? Y sí, que al final, pues, oye, eso que tú dices, ¿no? Oye, o sea, ser consciente de que tienes ese pensamiento y decir, venga, voy a dejarlo como tal, ¿no? Como lo que es, ¿no? Tener un pensamiento de que tienes pereza, uh-huh, y ya está. No es el hecho simplemente de... Uy, ahí es que me pierdo un poco. Porque te voy a engañar. Es que es chungo, tío. Es que un tema, es un tema complejo, ¿no? Porque... Sí, sí, lo sé. En el sentido de que... yo lo veo, ¿no? Como una persona que nos esté escuchando ahora mismo, ¿vale? Sí. Y... una persona que a lo mejor tenga cierto problema como el que tú dices, ¿no? El tengo pereza o a lo mejor uno muy recurrente o por lo menos que yo veo mucho con gente con la que estoy, que es el la validez, ¿no? Uh-huh. Yo no soy válido para hacer algo. Vale, sí. Que además es muy, muy, muy recurrente. Te estoy diciendo recurrente a nivel de que posiblemente, uh-huh, en lo que llevamos de semana, que estamos a miércoles, me he encontrado, sí, a 6 personas que me han dicho yo no valgo para hacer esto. Claro. ¿Vale? Entonces, si yo tengo, uh-huh, ese pensamiento de yo no soy válido para, y sí, eso me frena a lo mejor a, pues, a cambiar de trabajo, a lanzarme a un proyecto, a llevar adelante mis estudios, uh-huh, a cualquier cosa de ese estilo. Sí. ¿Cómo se puede trabajar eso? Bien, es que ahora estamos entrando en otro campo. Sí, sí, yo por eso te lo digo. Pero, claro, ya hemos hablado de a lo mejor es algo como muy abstracto. A mí lo otro me parecía muy abstracto aún. No, esto sí, esto es muy, muy sencillo en realidad. Porque si las emociones son solo sensaciones, uh-huh, ¿qué son los pensamientos como esos? Vale. Son solo palabras. Claro. Que nos decimos nosotros, tienen un significado, pero en esencia son solo palabras. Bien, siempre entendemos que es natural que algo así se dé en nuestro día a día, porque vivimos en un contexto en el que se nos exige a lo mejor demasiado o en el que se nos exige algo que nosotros podemos desempeñar con sobradas habilidades, que también puede darse en este, sí, síndrome del impostor. La cuestión es que nosotros no vamos a estar nunca, ¿cómo decirlo?, desconectados de la realidad. Si estamos sintiendo eso, es porque simplemente el contexto incita de forma natural a que lo sintamos o lo pensemos. Y no pasa nada. Ahora bien, son solo pensamientos, son solo palabras, y eso solo son sensaciones también. ¿Son, uh-huh, útiles? O sea, vamos a partir de la base de que son naturales, pero ¿son útiles en meternos en eso? Yo, claro, puedo estar escuchando mis palabras, incluso puedo estar escuchándome a mí mismo. Y ahí entramos en un concepto más profundo, que es la difusión cognitiva, uh-huh, que es lo que trabajamos en las contextuales, en las terapias contextuales, que es simplemente darnos cuenta de que nuestros pensamientos son solo eso, pensamientos, y no necesariamente tienen que dictarnos aquello que tenemos que hacer. Yo puedo estar pensando no soy válido y seguir andando, porque si pienso no soy válido y dejo de hacer ciertas cosas, no, uh-huh, voy a poder nutrirme de la experiencia que me demuestre de forma directa que sí que soy válido. Pero si además, sí, porque me puede decir, no, pero yo sigo haciendo mis cosas, no me freno. Sí, pero mientras las haces, ¿te estás centrando de verdad en lo que estás haciendo? ¿Estás de verdad exprimiendo los resultados de tu trabajo? Sí, eso pasa simplemente... mucho, ¿no? Que a lo mejor dice, que a lo mejor te centras en... Ay, es que qué mal se me da mi trabajo, ¿no? Hago algo, lo hago bien, uh-huh, y estoy pensando, sí, más en las 40 cosas que me faltan por hacer y que me están suponiendo un obstáculo, uh-huh, incluso yo estoy viendo como una pared vertical que, claro, como que la satisfacción de haber dicho, hostia, mira lo que he hecho. Uh-huh. Claro, claro que sí. Y es natural. A ver, nosotros, por la gente que se exige, son la gente que también puede acabar rindiendo más. Pero es un arma de doble filo, porque, claro, te estás metiendo caña tú mismo. Entonces nunca vas a estar conforme con lo que estás haciendo. Yo creo que siempre vamos a tener que entender esa base natural de estoy teniendo este pensamiento, no pasa nada. Te lo puedes decir, ¿vale? Un ejercicio real. Cuando mis clientes empiezan a darle muchas vueltas a las cosas, empiezan a decirme eso, como yo no soy válido, y empiezan a entrar en ese hilo, yo me doy cuenta, yo no voy a entrar en ese hilo ni me voy a poner a debatir por qué ellos no son válidos. Dentro de mi consulta, yo no estoy en su trabajo para demostrarles de verdad que son válidos. pero sí que les hago ver que es natural que estén teniendo ese pensamiento en su día a día, pero que ese pensamiento o hacerle caso no le está ayudando para su desempeño. Es solo un pensamiento más. Entonces, vale, estás teniendo ese pensamiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dándoles vueltas o vamos a hacer bien tu trabajo? ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos a seguir teniendo pereza? ¿Vamos a seguir dándole vueltas a la pereza? ¿O cuestionarnos por qué tenemos pereza? ¿O vamos a levantarnos de la cama y vamos a hacer eso que queremos? El momento heroico. El momento heroico. ¿Has escuchado alguna vez eso? Sí, ¿no? No, no. Que, bueno, ah, no, el momento heroico es un chispazo que te da a la cabeza. ¿Sí? Sí, un momento en el que tú dices, voy a hacer deporte. En plan, sí, me apetece hacer deporte. Y coges y tal y como lo piensas, te vas poniendo la deportiva para salir a correr. O al gimnasio, o a lo que sea. O ese momento en el que dices, ay, me voy a poner a hacer el trabajo que tenía pendiente. Y te pones, ¿sabes? O me voy a poner a leer y haces pum y te pones. Ese instante es cinco segundos a lo mejor que tu mente le apetece. Si aprovechas ese momento, que es el momento heroico, esa inercia para hacerlo, está perfecto, porque si dejas que pasen 5 segundos, sigues en tu pereza o sigues en tu rollo y pierdes esa oportunidad de ponerte con algo. Y eso, y yo había escuchado que le llamaban momento heroico. No lo sabía, pero me gusta mucho que se llame así. Suena muy... Muy épico, sí. En el... Claro, a mí en mi día a día eso es raro que me pase porque está todo tan bloqueado que no tengo ese espacio. Pero sí me pasa, creo, cuando estoy, a lo mejor que tengo tiempo libre y por mi bloque tengo nada. Entonces ahí hay cosas que quiero hacer, como por ejemplo llevar el método Marie Kondo a mi vida. Que lo voy haciendo. Sí, que también te pasa. A mí me pasó la otra noche. Uh-huh. Que tenía el escritorio desordenado porque llevaba unas semanas así... un poco liada, entonces lo típico que pasas por tu escritorio, dejas las cosas y te vas, y llega un momento que dices tú, ¿qué está ocurriendo aquí? Y tienes como 1000 papeles y 1000 historias, y tuve ese momento de, antes de irme a la cama, dije, se acabó, en plan, esto tengo que ordenarlo, y me puse y tardé nada, 5 minutos, pues como tampoco tengo tantas cosas, pero están ahí, estorban. Ahí estarías valorando un evento interno, ¿no? Un pensamiento y una emoción, de alguna manera, que es útil, es un impulso útil. Claro. A veces los impulsos no son útiles, pero ahí lo es. De hecho, a mí me gusta más valorar los eventos internos por útiles o no, porque entrar en lo positivo, real y tal, es como tan difuso. De hecho, que es positivo para alguien, lo mismo es negativo para otro. Claro, esto creo que alguna vez lo hemos mencionado, pero si yo tengo, por ejemplo, yo puedo tener pensamientos negativos de estoy... por ejemplo, yo tengo el pensamiento, salgo un día de fiesta, Y me pongo ciego, no sé, cualquier persona que haga eso, porque yo no bebo alcohol, eso es verdad. Y se viene arriba y piensa, estoy tan bien, no sé, que me puedo coger el coche. Vale, se siente bien, es un pensamiento positivo, pero no es nada útil, porque ahora mismo no es útil coger el coche bajo esos estados. Por otro lado, yo puedo tener pensamientos muy negativos, muy desagradables, muy encontrados con el racismo. Claro. Y eso es útil, porque me permite trabajarme a mí, porque... siempre vamos a tener esos dejes, igual que en el machismo, y trabajar en esta sociedad de cara a mejorar esta situación, ¿vale? Entonces, no necesariamente lo negativo va a ser inútil y lo positivo útil. Vale. Simplemente tenemos que empezar a valorar si eso nos dirige hacia lo que queremos hacer. ¿Quieres hacer tu TFG? ¿Es útil hacer ese TFG? Perfecto. ¿Es útil hacer ese TFG a las 3 de la mañana cuando mañana a las 8 te tienes que levantar para ir a una reunión con el tutor del TFG? Empiezan a ver las líneas, porque claro, si no has hecho nada del TFG, a lo mejor sí que es útil. No. Vamos a llevarlo, ¿no? Ese examencito. Tiene el examen a las 8, es útil poderte a las 3 de la mañana a meterte los 9 temas de golpe. Pues lo mismo deberías de asumir que estás en la mierda. Sí, es seguro, en la mierda estás fijo. Entonces, nosotros hay dos técnicas que si a la gente le interesa, yo creo que podemos profundizar en esto más adelante, pero la expansión es una de ellas en las que simplemente notamos la emoción. La expansión está orientada a la emoción. Y la difusión cognitiva un poco más orientada a las palabras o deslitalización, a veces también llamamos así. Son técnicas diferentes sí. y a la vez igual. Esa la he escuchado, porque, ¿no? Esa es la de repetirte a ti en voz alta a lo mejor sí, ese pensamiento. Cuando decir, viene el mensaje. Ves, si es que son solo palabras. Cuando viene el pensamiento, usas esas palabras y le das forma, las cantas, le das la vuelta, las dices muy rápido. Sí. Eso se llama literalización. En general, la difusión es tener la emoción a un lado y no hacerle caso. Ese bueno, ejemplo, me ha gustado el de cantarla, porque ese ejemplo lo vi en el libro que recomendaste, creo que además en un episodio. La trampa de la felicidad. Es la trampa de la felicidad que te dice eso, de hacer esa técnica. Y está graciosa, sí. ¿eh? Y funciona. Está chula, hay gente a la que le funciona. Yo, sí. para mí. Hay gente que no, ¿eh? Y además el mismo libro te lo dice no. que hay gente a la que no le va, pero que oye. Yo cuando. A mí me funciona mucho darme cuenta del pensamiento y hablarme, decirme, bueno, venga, ya está aquí mi mente. O, joder, mira lo que me estoy diciendo. O, mira qué frase tan bonita. Pero suelo hacer como. No, un indicativo a, uy, mira esto que está pasando en mi cabeza y ya está. Sí, incluso le peleas un instante, ¿no? Lo que tú dices, lo valoran, ¿no? A mí me pasa. Yo, por ejemplo, tengo muy fuerte, y tú lo sabes, el tema del síndrome del impostor. Entonces llega un momento que digo, vamos a ver, ¿qué mierda estás diciendo? Literal, claro. Me peleo 5 segundos con mi mente y digo, ponte a ver qué es lo que ocurre aquí. ¿Qué problema tienes? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Qué falta? ¿Qué no falta? ¿Qué es útil? No es útil. Y dices, vamos a ver si es simplemente que eso, que te ha venido ahí un chispazo y ya está. Y llévalo como lo que es un pensamiento, unas palabras, te han venido por una situación. Quizás es lo que tú dices, ¿no? Es un acto de defensa más bien, no de defensa, sino a lo mejor de una reacción que has tenido a algo y ya está. Y no pasa nada. Y para adelante. Claro, entonces es importante que se difiera entre minimalizar o simplificar emociones, simplificar pensamientos que hace referencia a palabras, pero es que también se puede minimalizar o reducir las imágenes, porque esos son los 3 tipos de eventos internos que tenemos todos. Nacho, tú piensas cuando claro, piensas, imágenes a lo mejor será es evocarte, ¿no? De alguna manera a una situación pasada que te lleva a ese claro, a ese pensamiento, puede ser. Sí, o flashes, sí, por sí. ejemplo, es muy frecuente, pero súper frecuente, ¿vale? Y estoy dando un mensaje a todo el mundo porque me lo encuentro constantemente y la gente siempre piensa que tiene un problema. Bien, chicos y chicas, si vais por la calle y os vienen imágenes de que le hacéis daño a la persona de al lado, de que dais una patada a un bebé, o le dais una patada a un perro, o que os viene el pensamiento de que le hacéis daño a un ser querido, no pasa nada, son solo imágenes. ¿Vale? Eso ocurre mucho. Me hace mucha gracia porque me ha pasado a mí 20.000 veces. ¿Qué dices tú? Claro. ¿Qué pasaría si ahora le meto un puñetazo a este? Claro, y esto se puede ver como algo anecdótico, incluso gracioso, porque es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué me viene este pensamiento? ¿A qué viene esta rabia? ¿O a que consideramos que tenemos un problema de verdad? No. Sí, soy una persona agresiva. ¿Ser un psicópata? Sí. Son solo imágenes. O sea, de verdad, tengo un montón de clientes que tienen de verdad problemas con esto y vienen a consulta a veces incluso únicamente por esto, porque se rayan y piensan, es que no entiendo por qué me vienen estas imágenes, yo no quiero ser una persona así. Y yo ya lo sé, por eso estás aquí. No vas a hacer nada que o no conduciendo, quieras. Eso pasa mucho conduciendo. Cuando vas conduciendo, sí, dice, si voy conduciendo, dice, ¿qué pasaría si ahora empiezo a apretar el acelerador y me voy contra el coche de adelante? O le meto un volantazo. Claro. Y digo yo, ¿a qué viene esto? Pero son pensamientos. Es más, hay gente, y fíjate el rollo, que lleva en el coche, mi madre, por ejemplo, lleva en el coche un atrapasueños. Porque dice que con el atrapasueños en el coche te evitas que de alguna manera sucedan esos pensamientos. En el sentido de que si yo ahora tengo el pensamiento de voy a tener un accidente y me voy a matar, sí. Con esa tapa sueño como que evitas el suceso. Y he dicho, bueno, vale, mamá, tú a tu rollo. Pero quiere decir que es muy normal que la gente tenga ese tipo de pensamiento, ¿sabes? Hasta claro. El punto de que mira lo que se ha generado en torno a un atrapasueños, ¿no? El hecho de voy a atrapar tus pensamientos negativos. De no te vas a matar con el coche. Exacto, y los pensamientos son solo palabras, las imágenes son solo imágenes, las emociones son solo emociones, sensaciones. Y los sueños son solo sueños. Lo siento. Entiendo todas estas teorías psicodinámicas, entiendo la interpretación de los sueños, pueden llegar a ser útiles, ¿no? Sí, hay veces que tienen ahí un algo, ¿eh? Yo ahí no lo descarto. Si te ayuda, porque es cierto que estamos expuestos a muchos estímulos, pero sí, puede tener que ver con el mundo en el que vives, pero eso no tiene que definirte a ti, no tiene que definir tampoco lo que vas a hacer a continuación. Claro. Entonces, bueno, yo el episodio de hoy, cuando te lo propuse, tenía intención de que fuese centrado en emociones. Entiendo que al final salen otras ideas, imágenes, pensamientos. Y sí que quiero que quede claro que vamos, para trabajar estas emociones en el momento en el que se den, simplemente vamos a notarlas físicamente en el cuerpo, ¿vale? Que esto es muy importante. ¿Dónde está esa ansiedad? ¿En la boca del estómago? ¿En la garganta? ¿En la cabeza? ¿En las manos? ¿Dónde está ese enfado, esa ira? Vamos a hacerle hueco también, vamos a sentirla. Puede venir bien respirar para hacerle hueco, no para que se vaya, simplemente para dejar que se quede ahí. Y luego vamos a valorar si eso nos conduce a algo útil o no. Así de sencillo. Ni le vamos a dar más vueltas, ni vamos a añadirle más cosas, ni vamos a buscar explicaciones. Porque te aseguro que si yo te empiezo a preguntar el porqué de todo, no acabamos. Así que creo que podemos ir dejándolo por aquí, por mi parte, pero veo que podemos extender esto mucho. O sea, sí, esto es lo típico, que podemos hacer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Exacto, entonces vamos a dar ese aviso a la audiencia. Vale, que nos pregunte del tema, porque yo creo que es un tema muy amplio. Para algunas personas, yo incluido, hasta cierto punto abstracto, chungo, de materializar. Que a lo mejor puede que una persona haya escuchado este episodio y se haya perdido a la mitad. Porque yo estoy pensando en esa persona barra yo, escuchando esto mientras trabajo y a mitad del podcast desenchufado. En plan de decir, uff. Es difícil de digerir. Creo que si la gente se ha quedado con la espinita clavada en algún momento del episodio, si se ha quedado con alguna duda, si tiene incluso un caso concreto que diga, oye, es que no habéis hablado de este tema, oye, ¿cómo lo podría hacer? ¿Sabes? Yo he puesto el ejemplo del síndrome del impostor porque es el que más me encuentro y yo muchas veces el que más tengo, pero a lo mejor alguien tiene un caso que le molaría y lo podéis hacer pues, de manera anónima, ¿sabes? Os creáis un mail falso y nos enviáis un contacto en minimalizados.com. Claro, pero tenemos, en la web tenemos que pongan su correo, ¿verdad? Sí, lo ponemos porque a lo mejor le podemos contestar algo por mail, ¿sabes? Claro. Pero que si no, tampoco pasa nada, que tú me dices, oye, no digas mi nombre. Si queréis, podemos. ¿Quitamos? Esto se puede hacer, ¿no? Se puede hacer condicional. Esto es muy sencillito. Sí, que quien quiera lo ponga y el que no, creo que sí. Claro, no sé ni si lo tengo puesto como obligatorio, luego lo miro. Pero vamos. Está estado como obligatorio. Ah, vale, pues luego lo quito. Podemos quitarlo como obligatorio y dejarlo claro. Y os lo inventáis, ¿vale? Ya está. Ahora, nos podéis dejarnos el mensaje. Nos dejáis el mensaje, si queréis de forma anónima nos podéis insultar también, da igual. Nosotros agradecemos esas cosas también. Claro, también. Claro, dice que para dar un golpe fuerte te tienes que recibir mucho, ¿no? Pues ya está. Te parto la cara. En fin. Lo dicho, ¿vale? Tenéis ahí nuestro formulario y estamos abiertos a lo Estamos que en minimalizados.com. Tenéis ahí pues el apartado de contacta, un botoncito, ponéis contactar. Y ahí nos podéis enviar mails. También tenéis un sobre nosotros donde podéis saber más sobre Darío y sobre mí, sobre Nacho. Y tenéis todos los episodios, tenéis el episodio de la semana pasada y tendréis el de este y el de la semana que viene. Y luego también podéis suscribiros en iVoox, iTunes y Spotify, que tenéis también los enlaces de los canales en cada episodio, al principio del episodio, en la escaleta del programa. Yo pongo los enlaces en minimalizados.com o nos buscáis directamente en los buscadores de iVoox, iTunes y Spotify, que ponéis minimalizados y salimos. Y ya está. Creo que estamos en otro lado más, ¿vale? que empecé a meter en sitio. O sea, que, sí, pero también bueno, tenemos canal de YouTube y tenemos de todo, pero bueno, da igual. Sí, también nos podéis seguir en Instagram. Y en Instagram pues avisamos de todos los cambios, hacemos los lives. Ahora estamos ahí ideando cosas nuevas. Antes de este podcast ya teníamos ideas nuevas por ahí. Sí. Que ya iremos avisando a ver si se materializa. Tenemos más sitios. Sí, porque estamos viendo que os gusta, que estáis dándonos feedback y nosotros queremos seguir aportando contenido porque si esto gusta, se sigue. Así que nada. Nos vamos viendo. Nos vamos escuchando. Hoy. estáis escuchando. Bueno, hasta pronto. Pues...